Seguimos aquí en Verso Libre, hablando el día de hoy de Ernesto Noboa y Camaño, el poeta modernista guayaquileño que nos dejó un gran legado en las letras. Y ahora vamos a escuchar uno de sus poemas llamado En la Eterna Armonía. En la Eterna Armonía, a Gonzalo Borja. Más allá del bien y del mal, la vida de los seres sensitivos es algo a un tiempo luminoso y triste. El que de acero su alma no reviste, nunca está bien en medio de los vivos. Indudablemente nos está haciendo caer en cuenta del papel de la sensibilidad en la creación artística, que finalmente sería el creador de la obra. La sensibilidad crea la obra. Uno no puede crear una obra de arte si no siente lo que está creando. Claro, y eso independientemente de la corriente que siga. Para hacer un poema, un dibujo de cualquier género y de cualquier corriente es necesario sentir lo que está haciendo. Por eso es importante recalcar que incluso cuando uno no trata temas amorosos o temas individuales, si uno no siente el dolor, si uno no siente indignación, uno no puede sacar una obra que llegue al interlocutor y logre afirmar la idea que uno está transmitiendo. Sin embargo, en este poema también nos hace caer en cuenta de los riesgos que tenemos los seres sensitivos y que es poder caer en ese pozo sin fondo, el cual describe muy bien Ernesto Noboa y Camaño, pero que no tendría por qué ser así necesariamente. Revestir nuestra alma con acero para poder resistir esa cruel realidad no debería ser la única opción, deberíamos tener más opciones. Y sin embargo, no existe otra forma de transmitir los sentimientos que primero apoderándonos de ellos. Uno no puede escribir sin sentir, pero si se deja llevar solo por el sentimiento, lo ve como cierta maldición en la cual uno no puede vivir, no puede convivir con el resto porque se llena de una profunda tristeza, de un hastío, de una visión del mundo lúgubre. Es una visión que se puede dar, pero uno debe sentir las cosas y al mismo tiempo conocer las cosas, verlos con un poco de razón y lógica. En ese momento uno trata no solo se indigna, sino trata de transformar un poco esta realidad, y es una visión que posteriormente se le dará a la obra de arte. Vamos ahora a escuchar otra de las obras de Ernesto Noboa y Camaño. Esta se llama Para entonces y es un poema muy conocido de él. Vamos a escucharlo. Cuando hasta nuestras almas descienda el fatal día en que se amengue el fuego de la hoguera del amor. No intentemos, amada, que la ceniza fría se anime y renazca con falso resplandor. Guardemos el recuerdo de la falsa alegría y la alegre tristeza de aquel tiempo mejor, para cuando las nieves de la estación sombría se acerquen a embriagarnos de aroma y de calor. Y mientras las pupilas cubren el tiempo de bruma y una vaga ternura nos llena de ansiedad y la vida de suave nostalgia se perfuma, nos sonreirá el recuerdo de la divina edad en que sus olas frágiles y su sonora espuma dejaba en nuestras almas la buena tempestad. En este poema Camaño nos pinta una escena de desamor, una escena de extrañeza, recordando un poco que esto se realiza en una época de profundos cambios políticos en el país. Vemos que la poesía hace un corte muy sustancial entre lo que pasa afuera del artista y lo que el artista siente en sí, muy encerrado en su propia vida. Esto produce que la propia obra de arte sea un poco atemporal, no nos refleje nada de lo que está pasando. El artista se encierra en una burbuja en la cual no tiene contacto ni con la sociedad, ni la sociedad tiene relación con lo que el artista escribe. Las letras se conciben como un estado aparte, un producto de conversación para algún momento de ocio. Pero ¿acaso podríamos decir que cuando estamos enamorados o desenamorados, no tendemos a escondernos en esta burbuja? Tal vez es ese el motivo, el mayor motivo por el cual la gente se enamora, porque de alguna manera sirve para salir un ratito de esa realidad sombría como la pintaba Ernesto Noboa. Y quizá por eso es que el amor y el desamor y las dolencias individuales a veces pueden ser vistas por críticos sociales o por poetas sociales como temas frívolos. No obstante, se debe entender que también son formas de conocer el mundo. Puede ser una forma de adentrarnos en aquella subjetividad y aquel mundo interior que también merece ser explorado. Sin embargo, es importante recordar que aquellos sentimientos y aquellas relaciones y vínculos que tenemos con el resto no dejan de ser producto de aquellas relaciones más grandes que ocurren en nuestra sociedad. A manera de recordar un poco también el papel que juega el arte en esta época, estos poemas son sacados del libro Romanzas de las Horas, de la cual se imprimieron 38 libros, todas ediciones de lujo. Entonces vemos que en sí la poesía de Camaño no estaba pensada para ser leída por cualquiera, peor, entendida por cualquiera. Es una visión del arte de los modernistas bastante, a mi parecer, sesgada. Bueno, pero recordemos que Ernesto Noboa y Camaño era de los poetas de banquete y que vivía en soledad su angustia, así como los simbolistas franceses. Ninguno de ellos estuvieron orientados a que el pueblo sintiera como suyos estos poemas. Más bien eran cuestión de elegancia, de estética, de estilo, de distinción, y es aquí donde se acentúa esa visión de que el arte debe ser para una clase alta, para la clase burguesa, de la cual provenía también Ernesto Noboa, y que es en ese medio en el que él configura esta poesía, y la cual se mantiene en ese pedestal debido a que es en realidad lejana a los términos utilizados, a los vocablos utilizados por la gente común. Y además hay que tomar en cuenta que, así como les comentaba, el amor, al ser un producto social, no se siente igual en todas las clases sociales. Pero hasta guarda un poco de egoísmo el hecho de centrarse tanto en el sentimiento subjetivo cuando en esa época se vivían profundas injusticias con grupos indígenas. Eso más adelante es resaltado por otros artistas, pero resulta un poco egoísta ver esa visión que tenían los modernistas en esta época. Comparándolo un poco con nuestra época, ¿se podría decir que vivimos en un momento menos aterrador? Yo diría que no, simplemente es distinto. Siguen existiendo grandes crueldades e injusticias. ¿Cuál es el papel de un poeta entonces en la sociedad? A mi parecer siempre van a existir estos dos caminos, el de la individualidad y el de el rol social que cumple el individuo. Sin decir que lo individual y lo social son antagónicos, más bien están tan vinculados que el hecho de hablar de subjetividad debería direccionarnos hasta lo social, porque recordemos que quienes somos es producto del lugar donde crecimos, de nuestro aprendizaje social. Claro, siempre habrá esta contraposición. No podemos pensar en un artista que no siente y solo piensa. Uno debe guardar un poco de pasión con lo que hace, pero también tener bastante entendimiento de lo que uno muestra en la sociedad. Y aunque no lo crea, Camaño mostraba esta faceta en sus poemas, pero en sus críticas literarias muchas veces resaltaba el papel de una obra que hiciera ver esas falencias de nuestra realidad, esa amarga verdad, como él la mencionaba. Pero antes de entrar en este tema, vamos a escuchar una canción, un pasillo, de la voz de Margarita Lazo, Invernal. Hermoso pasillo ecuatoriano que además nos recuerda que mucha de la música de nuestro país ha sido influenciada precisamente por el modernismo. No por nada los pasillos ecuatorianos tienen este tinte de desazón y de tristeza y de nostalgia que tanto nos gusta y nos caracteriza. Pero regresamos con el tema que estábamos hablando anteriormente, porque Ernesto Noboa no solamente era un poeta, también hacía críticas literarias muy bien elaboradas, en las cuales resaltaba el papel social que debe tener un autor. Es cierto que aguardaba mucho, era muy fiel a sus ideas modernistas y resaltaba esta idea de lo frívolo. Sin embargo, en esa época Noboa lo entendía como un antónimo de superficialidad. Lo frívolo encontraba un estilo y forma en una expresión un poco más profunda, expresar la sensibilidad con cierto, como se diría en palabras populares, con cierto tino. Sin embargo, también resaltaba la necesidad de esta poesía que hiciera ver los problemas que existían, como dijimos antes del corte. Esto lo indica en una crítica realizada a la obra de Alcides Arguedas, en la cual Noboa menciona lo siguiente: ha sido proclamada en América la necesidad de escritores de una especial serenidad de juicio y conocimiento del medio señalen sin restricciones y aún con crudeza en los detalles los males que aquejan a sus diversos pueblos, impidiéndoles la marcha hacia el éxito y las causas más o menos directas que las motivan. Sin embargo, apenas pueden citarse en la literatura del continente tres o cuatro escritores que, guiados por esta noble intención de fustigar nuestras flaquezas, presentándolas a nuestros ojos en toda su triste realidad, pero sin rasgos que las deformen, han hecho obra seria y profunda. Tal es el caso de Alcides Arguedas, de cuya novela Vida Criolla podemos decir que es una valiosísima contribución. En la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, todo espíritu libertario y combativo, sea cual fuere el género de actividad a que se consagre sus energías, será, fatalmente, una víctima de la corrupción o vulgaridad que le rodea. Tal acontece al principal personaje de Vida Criolla, el periodista Ramírez, que empeñado en atacar desde la columna de un diario las llagas de un pueblo, fustigando rudamente el caudillismo político imperante, la hipocresía social, los residuos de fanatismo religioso, sobre las consecuencias de un carácter notablemente rebelde y luchador, el odio, la desconfianza, las mordeduras insidiosas, la ingratitud y, por último, la persecución de los poderes públicos y el destierro. Al inicio de esta crítica, parecería que no es Ernesto Noboa y Camaño quien se está citando, pues hace tanto énfasis en el retraso de los pueblos, en aquellas causas que motivan este atraso, en la falta de una literatura para el pueblo que lo impulse y le ayude a darse cuenta de aquellos males que le aquejan. Sin embargo, en la segunda parte ya nos encontramos un poco más con esa desesperanza y esa desazón de Ernesto Noboa y Camaño, en la cual menciona tal vez una de las causas de su frivolidad y de su pesimismo. Este hecho de pensar al mundo como un lugar en donde no se puede ser políticamente correcto, en donde todos quienes pretendamos hacer un cambio serio en el mundo seremos víctimas de la corrupción, de la hipocresía social. Sin embargo, esa visión no contempla de qué lado estaría esa transformación, si de la mayoría o de la minoría, y por ende, su consiguiente triunfo o fracaso. Ernesto Noboa y Camaño no toma en cuenta en su crítica también criticarse a sí mismo, ya que al elegir ser un modernista o hacer poesía modernista, está también yéndose en contra de esa visión de la necesidad de una literatura para el pueblo, una literatura que le haga ver quiénes son sus enemigos, y más bien acentúa esa impotencia que puede sentir uno ante cualquier obstáculo que se nos presente como individuos o como sociedad. La poesía después ya adquirirá ese tinte, no sé, tal vez sería un cambio de visión, tal vez él no veía la poesía como un lugar donde se podría retratar estos pensamientos. Como vemos, existen varias visiones artísticas, varias formas de concebir una obra de arte que terminan funcionalizando en sí la obra. Novoa y Camaño eligió el arte que se escribe desde una burbuja. Sin embargo, para encerrarse en esa burbuja, también hace uso de lo que él llama como un eficaz alivio de todo sufrir. A partir de su viaje a Europa, fue un gran admirador de las drogas heroicas, como se conocía en ese tiempo, hechas para sacarte del mundo. Y precisamente haciendo referencia a este gusto de Ernesto Novoa y Camaño, y es por eso que a continuación vamos a escuchar el poema Morfina, de Ernesto Novoa y Camaño. Morfina, divina, de las almas tristes, celeste beleño, fuente inagotable para todo ensueño, eficaz alivio de todo sufrir, bálsamo piadoso para toda herida, de los soñadores, dulce prometida, que nos indemnizas del mal de vivir. Tú sabes secretos de faquires, magos, para las dolencias, para los estragos, para los embates de toda aflicción. Al contacto leve de tus manos buenas, se cura la angustia, se mata las penas, y nos nacen alas en el corazón. Muchos compadecen a los que te amamos. Los pobres no saben por qué te buscamos. Y es porque es tu culto nuestro único amor. Culto bondadoso de los que soñamos, de los que sufrimos, de los que lloramos, de los predilectos hijos del dolor, de los que llevamos el secreto anhelo de batir las alas y emprender el vuelo, lejos de este mundo, lejos de este suelo, donde tiene un trono la vulgaridad. Y para la inútil vida cotidiana, tú tienes consuelos como de una hermana de la caridad. ¿Tú fuiste acaso el fruto prohibido que entre los follajes se hallaba escondido del árbol eterno del bien y del mal? ¿Por qué Dios al hombre desdichado le hizo? Pero ya tenemos otro paraíso, aunque el paraíso sea artificial. Tú idealizas las cosas grotescas, y por ti vivimos en aladinescas, ciudades de oro, nácar y marfil. Del joyel del sueño nos abres los broches, y es la vida un cuento de mil y una noches, y es la vida un sueño de un cuento de abril. Morfina divina, dame tus caricias para resistir el amargo acíbar de nuestra existencia. Dame tu veneno, dame tu inconsciencia, porque ya sin ellos no puedo vivir. Con gran elocuencia, Ernesto Novoa y Camaño nos hace conocer el mundo de la morfina en este caso. El uso de las drogas por los artistas es un tema muy polémico, incluso entre los propios artistas. No digamos en la sociedad. Vemos que es una visión del mundo en la cual el artista, por sufrimiento, no sé, por ganas de abstraerse del mundo, necesita de cierta sustancia para aliviar el dolor. Aunque ocultando un poco ese deseo del poeta, muchos de sus críticos han dicho que simplemente es una metáfora para retratar ese paraíso que necesita encontrar fuera del mundo terrenal y que se le hace imposible conseguir en un mundo de tanto dolor y sufrimiento como es al que tiene que enfrentarse diariamente el poeta. Y es precisamente aquí donde vemos bifraccionada nuevamente esa visión que podemos tener del mundo. Un mundo maldito al que tenemos que enfrentarnos y en el cual no hay ninguna salida, o un mundo con problemas que tienen una razón de ser y que tienen una solución. Un mundo también con cosas buenas, con momentos agradables, con gratas experiencias y oportunidades de aprender. O un mundo que nos ha traído aquí solamente para ser seres sufrientes y adoloridos. Ernesto Novoa, por la corriente literaria que escogió, llegó a sumirse mucho en este dolor de la vida y a considerar a su poesía como una forma de expresar nada más ese dolor. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Seguramente hemos utilizado una canción, una obra, de cualquier tipo de arte, para subsumirnos en nuestra tristeza, para encerrarnos en ese dolor. Y quizá hemos llegado a su misma conclusión de que no hay nada que hacer y de que la única opción es buscar rápidamente la muerte. Prácticamente le corta las manos a un artista, en mi opinión, pues lo ubica en una total inacción, no puede hacer nada. El mundo está ahí para ser sufrido. Y es que es precisamente por esto que he escuchado muchos de los análisis que se ha hecho a la generación decapitada y que dicen que estos poetas han tenido rasgos depresivos de personalidad y quizá en algunos casos incluso sufrieron de depresión. Y esto no es difícil de creer cuando escuchamos o leemos sus obras que nos demuestran precisamente eso. Aquí donde entra un poco esta relación entre el dejarnos llevar por nuestras emociones sin entender coherentemente lo que pasa en el mundo y el poder razonar y encontrar salidas y soluciones a los problemas que nos aquejan. Es más fácil deprimirse y caer en ese pozo sin fondo cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Asimismo, podemos tener una sociedad deprimida y desesperanzada, pesimista, que cree que ya no se puede hacer absolutamente nada y se dedica únicamente a continuar con sus labores cotidianas, sufriendo diariamente, muriendo, sobremuriendo, como dice Jorge Enrique Adum. Pero nuestro anhelo no es eso. Y quizá el anhelo de la poesía, del arte, debería ser activar esa sociedad, mostrarle el camino, porque, amigos oyentes, camino hay, pero para ello es necesario entender lógicamente nuestra realidad y dejar de subsumirnos en la tristeza, dejar la pasividad y empezar a transformar. Y una vez más nos deja ese mensaje para los artistas: direccionar nuestra obra, dirigirlos a un... No sé, hoy en día hay más opciones. Bueno, tal vez en ese tiempo el arte no era una actividad, bueno, incluso ahora, pero ahora tenemos industrias de arte en la cual uno puede pensar, no sé, en hacerse un músico de escenarios. Pero el artista muchas veces está bajo esos escenarios. No nos faltan ejemplos, incluso en nuestro país, de artistas con compromiso social, que no son robots, muchas veces sienten lo que hacen, y ese es el plus que tiene un artista comprometido. Siente y al mismo tiempo actúa, transforma. No se sume en la tristeza, en el desazón, o trata de alegrarla a la vida con, no sé, ponerle unos tintes de alegría a eso, sino que reconoce lo que está mal y lo quiere transformar. De esta manera, amigos oyentes, queremos invitarles a transformar su vida y nuestra vida. ¿Cómo? A través de entenderla y luego de poner manos a la obra. Eso es lo que esperamos hacer con nuestro programa. Añadir una razón para que usted decida levantarse de su asiento junto a nosotros y cambiar aquellas cosas que nos provocan tanto dolor. Gracias por habernos acompañado en Verso Libre. Les esperamos la próxima semana, nuevamente recordando nuestro pasado para poder proyectarnos hacia un mejor futuro. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Muchas gracias. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.